Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a En la Luna con Jesús Guzmán, este Late Night Show para redes. Este es nuestro segundo programa y dejé ahorita un libro para venir a hacer este monólogo. Y la verdad es que no es que haya dejado el libro para hacer el monólogo, la verdad es que no me gusta leer. No me gusta leer por la simple y sencilla razón de que ya ven que cuando estamos leyendo vamos escuchando como nuestra propia voz en nuestra mente, así como diciendo lo que estamos leyendo. Bueno, pues a mí no me gusta mi voz. Entonces, por lo mismo, no leo, no me gusta mucho. Y aparte, ya ven que dicen que la voz interior que todos tenemos, esta voz de la conciencia, luego la pintan en varios lugares como Pepe Grillo o este angelito que se te para aquí y te dice las cosas. Todo. A mí me gustaría que mi voz interior tuviera como un toque especial, ¿no? Que sonara como esas voces que oímos de repente por ahí, famosas, que hablara como Morgan Freeman. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi voz interior fuera así, como Morgan Freeman narra las películas, que me dijera, "You're a perfect idiot", ¿no? Una cosa así como... Pero yo creo que tendría que ser en español. O bueno, Denzel Washington estaría interesante, ¿no? Que se te apareciera aquí, así en el hombro, así Denzel Washington, así de, hey, sit down. Sit. Are you telling me you can do this shit? That's what you're telling me? That's what you can do this motherfucking shit? Because I'm going to show you how to do this shit right now. No, o sea, estará bonito, Morgan Freeman. Pero en español, como les decía, me gustaría como darle un toque interesante, que esta voz interior hablara, no sé, como el teacher. Estaría bonito que te dijera de repente, que le vas a regar en una decisión, así como de, me voy a ir caminando al fin, no creo que llueva, ¿no? Y que te dijera, mire usted, la verdad es que en este momento las nubes se están poniendo oscuras, el cielo se está cerrando y parece que va a llover. Estaría lindo. O para hacerla todavía un poco más interesante y como que no la entiendes y como que sí, y se queda como en duda, que tu voz interior te hablara como Sammy, ¿no? Así como, sí, por eso, ¿no? Sí, ahí vas, ¿no? Sí, caminando, ¿no? Caminando, sí, por eso, ya estamos, ¿no? Ya, caminando, sí, ¿no? Estará lindo. Pero a mí, la verdad es que necesito que mi voz interior me hable más fuerte porque luego tomo unas decisiones muy malas. Necesito que sea como más intimidante. Así que mi voz interior hablara tipo Pablo Escobar, ¿no? Así que de repente la vas a regar en una decisión que dijeras, yo creo que me voy a cortar yo solo el pelo hoy, ¿no? Y de repente así tu voz interior te dijera, usted se corta el pelo en este momento, le traigo al chili y al topo y al mariachi y a todo el cartel de Medellín, ¿no? Así que, no, espérate, ¿no? Así, yo creo que esta me la voy a echar sin condón, ¿no? Así que, así, usted se le echa sin condón y yo le mato, mire, el papá, la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, y si no tiene perro, le compro un perro y se lo mato también. Estaría bonito, yo creo. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos un programa muy interesante. Hoy hasta vestimos este escenario, este foro de En la Luna, como este antro, este bar que se llama Joplin, porque es un lugar a donde nuestros dos invitados van muy seguido. Entonces, para que se sintieran como en casa, vamos a hacer la entrevista en este lugar. Así que se parece como al Joplin y nos quedó muy parecido. Están con nosotros Omar Chaparro y Adrián Uribe, aquí en En la Luna con Jesús Guzmán. Regresamos en un momento. Volvemos. Jesús Guzmán. Están con nosotros Omar Chaparro y Adrián Uribe, aquí en La Luna. Bienvenido, Jesús Guzmán. Pues la verdad es que teníamos muchas cosas que hacer, una agenda muy ocupada, pero hicimos un espacio para venir hasta tu programa. Yo lo sé, les agradezco mucho que se pudieron dar el tiempo dentro de su grabación del videoclip y todo para venir aquí al foro con nosotros. Gracias por lo de los boletos de avión que nos mandaste. Yo lo sé. El hotel. 5 estrellas. Sí. Pero bueno, pues, el vestuario. Lo chistoso es que nos mandó todo eso y no lo ocupamos porque estábamos grabando aquí arriba y bajamos las escaleras. Sí, ¿no? Pero bueno, estos programas son espléndidos y que, ¿no? Que donde se puede, uno claro. Que es lindo. Pero a ver, sí, es cierto, ¿por qué las camisas? ¿Qué es? Estamos. Así son, así son. No. Hablaron, dijeron, ¿cómo te vas a ir hoy? Ay, yo me voy a ir de Omar, yo también. No. Estamos entre Sergio Mayer y Alexis Ayala en los 90. En Acapulco. Exacto. Sifrigan Roy. Luego se va a voltear. René Casados y Fito Girón. El sábado, ¿no? No, de hecho estamos haciendo un homenaje, un video homenaje a los chavorrucos. Okay. Es un parte del de lo que va a ser el espectáculo de Imparables que nos presentamos allá. 9 de septiembre, Teatro Metropolitan. ¿Ves? Parece show en vivo. O sea, estás en vivo. Sí, estás en vivo, estás allá. Entonces, este ¿quieren es... man? No, ya. Aquí andaba, Adal andaba. Aquí ando, yo sé, lo vi en Twitter. Es parte lo vi. Es homenaje a Chavo Ruco. Y como, ¿quién vino al video? Vino Adal. Facundo. Ramones, Facundo, vino... El Borrego. El Borrego, vino... José Manuel Figueroa. Sergio Mayer. O ¿puro Chavo Ruco? Sí, exacto. Que lejos de ofenderse, fíjate qué bonito, antes era Chavo. Yo no soy Chavo Ruco y ahora nos sentimos orgullosos. Es que, a ver, es cierto, a ver, es Chavo Ruco. Porque aparte ahora todo el mundo ya lo denominan, a partir de cierta edad lo denominan Chavo Ruco, pero no necesariamente todos, nada más porque tienes una edad, ya eres Chavo Ruco. No, tienes no, que no. tener ciertas características. Obvio. Para ser Chavo. ¿Cuáles son? Adrián Uribe Velo, todo él. Así ir al gimnasio. Y decir, tener la fiesta siempre como de La rola que esté. No tengo 43, me siento de 20. Exacto, exacto, exacto. ¿Sí? Ambientarte con la que sea, ¿no? Sí, así, otra. Hasta con el himno nacional. Empezamos. Exacto. Okay, tú no eres tan chavorruco. ¿Por qué no? Ya estás más ruco que chavo, compadre. Sí, ¿verdad? Ya más ruco, ruco. No, tú tienes también chavo ruco, ¿no, Jesús? Sí. Ayer me dijeron algo muy chistoso. El community manager que lleva esto, sí, me dijo, eres el Peter Pan que quiero llegar a ser cuando tenga tu edad. Estoy buscando de dónde me puedo aventar todavía del segundo piso. No me han dejado, pero estoy buscando. Sí. Bueno, otra cosa de chavo ruco es que le gustan chavitas jovencitas. Sí, claro. ¿No? Ah. Bueno, yo no entro ahí porque... Sí, okay, claro. Yo creo que el chavorruco es como el gay, que hay muchas variantes. A ver, no. Que no quieres salir del closet del programa de Jesús. No. Exacto, no. Sí, es exacto. Me refiero que no por ser gay todos los gays son iguales. Hay varias tipificaciones de chavorruco. ¿Varias qué? Modalidades. Mejor para no... Exacto, exacto. ¿De acuerdo? Sí, claro. Okay. Pero a ver, voy a hacer una pausa, ahorita regresamos al chavorruco, pero ahorita vi... Ya vamos, ¿vas a mandar a comercial? Ya los tres ya joteamos ahorita, así como de... Sí. ¿Por qué todos los comediantes les dan como por... De repente es así como de... Yo no sé si sean los comediantes o somos nosotros o más. Pero no, sí, cierto, tiene razón. Como, ¿no? Como que todos los comediantes hacen personajes, hasta entre cuando programamos entre nosotros, es como... Pero siempre es así, ay, mana. No sé si sean de comediantes o de mexicanos. De mexicano, sí. Porque yo joteo desde secundaria. ¿Ah, sí? Pero eso es cosa tuya, porque nosotros sí hacemos comedia de grandes. Yo ya fui a la prepa, güey. Sí. Hay una foto en el teatro, güey, ¿no? Que estás así quebrándote en una foto tuya. Ah, no, la verdad yo... Mírate, mi primera obra de teatro en la secundaria fue... ¿Era? ¿Ratito? No, de señora. ¡Ah! ¿Ves? Es que éramos... ves que te dividen en equipos en la secundaria, ¿no? Entonces éramos tres hombres y era el personaje del doctor, el esposo y la esposa. Claro. ¿Y quién hace la esposa? Y yo me ofrecí. ¿Por qué? No sé, sí. Pero ya lo querías. No batallaron para convencerlo. Yo también, mi primera obra fue en primaria, tercero de primaria, y también fue una prostituta. En primaria. Ok, ok. O sea, entonces... Dicen, hay quien dice que en las fiestas de disfraces la gente se disfraza de lo que quisiera ser. Llegaste de Cleopatra a mi fiesta que te invité. Era César, baboso. Era pues parecías Cleopatra con ese peinado. Entonces la peluca no te la dieron bien. Entonces... ¿No te disfrazaste tú de la Pantera Rosa? No. ¿De no era... Diabla? ¿De Diabla? No, era Diablo. Era Diablo. Parecía Diabla. Porque mira qué bonito. Exacto. ¿Viste? Muy bonito. Y luego cuando... No, pero tienes razón. Yo no sé por qué uno jotea mucho. Aparte, a los mexicanos se nos da mucho todo esto del albur y que constantemente nos estamos... profanando, ¿sabes? Es que unos a otros, es un, ¿no? Es un juego como gay, güey. Es como... Me la chingué, me la agarré. Sí, charro, y me la agarré. Me agarra así. En Estados Unidos no existe eso, ¿no? No veo un gringo... Nadie dice, y lo de sit down. O sea, no es como... ¿no? Sit no, down. Es como, sit down. Oh, ¿no? O sea, yeah. No es común. O sea, más son de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí, Omar. ¿Jugamos? Ya, o sea, a mí yo lo que sí hago, pero ya por inercia, la otra selección de mi mujer, se agachó por un zapato. ¡Sí, pelaco! Pero sí, eso sí. Pero lo demás, eso de... O de pico, o no, de por ejemplo, en la secundaria yo jugaba, no sé si es normal, yo ya estoy diciendo conversaciones muy fuertes, pero sí, entre mis amigos con la regla, pasaba un compañero y le picaba las... Claro, ¿qué pasó? Claro. Sí, güey. Sí. Es normal eso. También había tubo. También había tubo, ¿no? Que si lo agarraban de las patas y... Mira, todavía... O el acelerón, sí, en los huichocos ahí, acelerón. Lo de la regla por atrás todavía, sí. Pero hay algo que hacía este güey que ya no lo hace. ¿Qué? Que es agarrar el tompiate de... No, porque pues deja, te está agarrando. Y deja todavía como grabando en el foro. Lo hacen en el baño, ¿no? A mí me han dicho. Sí. Te agarra haciendo pipí y llega por atrás y... No, ¿qué pasó? No, no, yo no me lo otra vez era para sopesar a ver cómo andábamos, ¿no? Para compararte, a ver qué... Te estaba haciendo a ver si no había cáncer en un testiculito. Entonces, sí, eso hizo revisión, con el papirrín. Revisión manual. No, bueno. Ya no, sí. Ok, bueno, pero dejemos la jotería a un lado. Exacto. Me estaban diciendo los chavorrucos, a ver. Y están haciendo ahorita un videoclip de chavorrucos para este show que van a hacer, que es Imparables. Así es. Eso, ¿cantan ustedes en el videoclip? Sí, de hecho cantamos. Señor. ¿Podemos tener una primicia de la canción, un pedacito de la canción? Sí, no la tenemos tan ensayada. Sí, ando medio ronco, así dicen todos los cantantes. Oigan, ¿nos ayudan cuando, chavorruco, usted nomás dice yo no soy? Venga, a ver, empiezo yo y dice... Que soy un chavo ruco, dicen mis amigos, que a mis 40 las de 20 me ligo. No tengo la culpa de ser un güey tan guapo. Las señoras de mi edad caducaron hace rato. No soy un chavo ruco porque he visto a la moda, malditos de condones. Ok, tomados. Está bien padre, la canción se la saben. No se la es que la están cantando. Bueno, a ver, cántala yo. No soy un chavo ruco porque he visto a la moda, zapatito pederator y camisa mamalona. Soy tan juvelín que me gusta el reggaetón. Pero no soporto que me digan don. ¡Chavo ruco! ¡Ya no soy, yo no soy! ¡Chavo ruco! ¡Ya no soy, yo no soy! ¡Chavo ruco! ¡Ya no soy, yo no soy! ¡Soy eternamente joven! Yo... ¿Cómo era? Sí, algo así, ¿no? Soy eternamente joven, todavía no caduco. ¿Sabes que la acabamos de grabar? Así va a estar todo el show, ¿eh? Así, para así de repente. No, espérame, aquí, en el show esta no la vamos a cantar en vivo, para eso vamos a hacer un claro, video. Claro, claro. Producción, pues tú viste, va, está muy bonito. La vamos, vamos a cantar como siempre en domingo, o sea, puro playback vamos a hacer. Entonces, no, vamos a poner el videoclip. Bien Billy Manili los dos. Vamos a poner el videoclip en lo que nos cambiamos de un personaje a otro. Ah, ok. Que, por cierto, hacemos dos personajes de señoras y también hacemos a Yajairo y Carmelo. Ok. Oye, ¿por qué puro? Te digo, y si no son señoras, son gays. Entonces, oye, yo no sé, perdón, pero yo hago un chofer de microbús, hago un policía de tránsito, hago un norteño, Omar Chaparro, de diez personajes, ocho, o son mujeres o son gays. A ver, yo a ver, un patrón ahí. La Yuyis, la licenciada, Pamela Juanjo. Es la misma, güey. Por eso. Era para que se oyeran más. Sí. Ahorita ya ves con esto de que las alianzas, ¿no? Cristian Castro y Alex Sintek. Emanuel y Mijares. Aquí está la Lupe. Entonces, en comedia está padre, dos amigos, y aparte que se llevan bien y nos vamos a divertir. Y además, hemos hecho reality shows, hemos hecho una película, y ahora estar en un escenario haciendo comedia sí. Está increíble. Pero es una batalla, ¿eh? Por eso el eslogan es una batalla para morirse de risa. Realmente nos vamos a mofar el uno del otro, vamos a decirnos cosas que a lo mejor nos incomodan. Claro. Pero el chiste es que la gente se ría, ¿no? Con claro. Mucho respeto siempre. Pues ni tanto respeto. Coinciden, ¿no? Me imagino, todo el tiempo en el escenario. ¿O tienen momentos de solos? No, momentos solos. Muchos okay. Juntos y separados y videos, interacción con el público y cosas que los van a sorprender. ¿Y por qué hasta ahorita, hasta donde yo sé, hay nada más una fecha? ¿Van a hacer un solo show? ¿Van a hacer una sola presentación? En el DF vamos a hacer solamente el Metropolitan ahorita para como primis, como una premiere del show para aquí el DF y después nos vamos a ir a toda la República y en Estados Unidos ya tenemos una gira que se está acomodando para estar... Yendo sí. A divertir a todos los paisanos que están allá. Hay una respuesta de taquilla que apúrense, si quieren acompañarnos a ver ese show, la verdad se están acabando los boletos, pero hay una respuesta también de empresarios. Ya ahorita ya hay varias fechas ya fuertes en Estados Unidos. Estamos haciendo un poquito de stand-up también, mi querido Jesús. Eso te iba a preguntar, exactamente. Queremos que nos asesores. Tú que eres el máster del stand-up. Hombre, por favor, no, hombre, para nada. No, hasta te califiqué parodiando. Cinco años en el mismo lugar, pero no importa, la verdad es que... No, pero lo preguntaba porque me imaginé que iban un poco para allá. Sí. Si iban a hacer como monólogos con personajes, todo esto, de repente iban a incursionar salimos, en stand-up. De repente sale Omar Chaparro sin personaje, salgo yo sin personaje y hacemos stand-up, diálogos, perfecto. Hablamos un poco de Omar, de su familia, de mi familia, de los hijos, de un poquito de todo. Para que la gente se identifique. Ahí voy a estar en primera fila ya así tomando notas. Y ya al final nos... calificando como en Olimpiadas. Así. Al final nos pasas la calificación. Por supuesto. Y nos supuesto. Das todos los tips. ¿Podemos invitar al público aquí ya? Por favor, invítelos. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Adrián Uribe. Y yo, Omar Chaparro. Y yo soy Jesús. Ah, no, yo no entraba. No, en buena onda, 9 de septiembre, Imparables, Teatro Metropolitan, 8:30 de la noche, apúrese. Imparables, una batalla. Para morirse de risa. Y la verdad es que vamos a andar por todos lados y alternando con todos nuestros proyectos, porque Omar está haciendo película y yo... Ah, aparte. También, estoy estrenando una serie, Nosotros los Guapos, con el... Ah, claro. ¿Qué pasó? ¿Alguien okay, se le prendió los zapatos? Sí, botas. Está, ¿por qué dejan meter vendedoras exacto, aquí? Sí. Botas. Está vendiendo botas. Oye, ¿ya viste tu programa? No sé, pero entró. No sé. Estaba vendiendo botas. Que la saque, por favor, seguridad. No respetan la corbata, señor. Oigan, ¿y tú qué? ¿La serie de Guapos? Nosotros los Guapos. Nosotros los Guapos. Es una serie con Carmen Salinas. Imagínate juntar a Albertano y Albito. Dos personajes tan... Puta. Especiales, sí. ¿No? En esta serie, la verdad es que está, aparte, somos 18 capítulos. Por eso sí que vas a lucirte, valedor. Exacto. Así como que... ¿Te invitas al Víctor también? No me sale. A ver, Albertano. Estuve así tratando, como que, no, ¿verdad? No, van a por ahí. Es más, todavía más gruesa, ¿no? Oye, ¿has visto cómo imita? Tú pégame, aunque sea una infección. Oye, ¿puedes entrevistar a Adrián como Héctor Suárez? A ver, hijo, la verdad, vamos a ver, ¿qué estás haciendo con este muchacho, hijo? Con tu talento, con tus tablas, con el tiempo, carajo, o sea, ¿qué chingados, hijo, de verdad, ¿qué nos pasa, hijo? Qué no, bonito. Robin, amigos. ¡Al vecino! Ok. I'm so happy to be with these two guys. El chavo. Y es que la verdad es que aquí, esto no lo quieren dejar llevar el Vicente Fernández. Ay, ese no, no, no. A ver, Omar, pero espérate, él es el que ahora. Sí, exacto, o sea, a ver tú, a ver. El show, exacto. Es que sabes que en el show de Imparables de repente vamos ya a hacer. Ya voy a decir todo lo que vamos a hacer en el show. No. Oye, tú ser también con la facilidad que tienes como para personajes, ¿imitas a alguien? Sí. Van a Imparables, se van a sorprender. Ah, ¿vas a hacer imitaciones? Sí, vamos a hacer imitaciones. Okay, Omar, okay, Chaparro parodias. Va a imitar, yo también voy a imitar. Imítales a alguien, aunque sea ahorita aquí, no sé. Armando Manzanero. Adoro la calle en que nos vimos. ¡Bravo! ¡Es como! Señoras y señores, Omar Chaparro y Adrián Uribe con nosotros en la luna. Muchas gracias, felicidades. No, mucha suerte con el show que van a hacer. Yo quiero imitar a alguien. Sí, imita, sí, a alguien. A ver, a ver, ¿quién soy? ¿Quién? Lolita ya la cayendo del helicóptero. No, perdón. No. Ok. Qué bueno. Se acaba de despedir. Perdón. Eso lo puedes editar, ¿no? No, por supuesto que vamos a abrir con eso. De hecho, sí, pues no pasó nada. Pero está bien, no le pasó nada, afortunadamente. La tenemos todavía. Ya no le arregles. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse a la página, denle like a los videos, síganos en las redes sociales, Twitter, @soyjesusguzmán, Facebook, Soy Jesús Guzmán. Los dos, Twitter y Facebook, son Soy Jesús Guzmán. Denles like, porque de verdad, yo sé quién ve los videos y no se suscribe. Y si no se suscriben, voy a agarrar uno de estos cuchillos peligrosísimos. Y pues, suscríbanse, ¿no? Porque están bonitos los videos, están padres, ¿no? Suscríbanse.